Listo. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás? Chido, chido. No, mira. Vamos nervios. A hablar por este, güey. ¿Por ese? Sí. Y pues aquí está. Hola, hola, gente. Bienvenidos a esto que va a ser el programa número uno de este podcast que se va a llamar Casa de Cambio. Casa de Cambio es un podcast en el que voy a entrevistar a gente creativa de aquí de Nuevo León, de Monterrey, y pues esperemos y podamos contar con más gente. Yo, mi nombre es Kike Castañeda, pertenezco a una banda de rock de aquí de la localidad, de Monterrey también. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado, muchas gracias, Saúl. Muchas gracias, güey, por aceptar la invitación. ¿Has venido a un podcast? ¿Has tenido algún podcast alguna vez? No, es mi primera vez, estoy nervioso, así que si me trago... Pero no, yo también, güey, no sé ni por qué estoy haciendo este pedo, pero, bueno, lo que quiero es, pues, cotorrear, güey, con gente, pues, se podría decir de la escena, no me gusta llamarle así, pero bueno, creo que tú eres muy buen, ¿cómo se dice? Muy buen anfitrión, güey, eres la patada. Gracias. Y, pues, la neta, créanme, pensé que iba a estar cabrón conseguir este güey, y nada más fue de que en Instagram le dije, aceptó. Y luego en Facebook, creo, ya, sí. Me puso su WhatsApp y ya quedamos así, pinches 3-4 días. Corto. Muchas gracias, güey, por ser tan accesible. No, para nada, yo encantado. Te podrías ver más fresón, güey, pero no. Y bueno, chao, ¿quién eres tú, güey? ¿A qué perteneces y qué haces, güey? Ok, bueno, mi nombre real es Saúl Ortiz, pero ya casi todos me dicen chao. Apodo que me puso Kid, por cierto. El Kid. Toco en una banda llamada De León, soy uno de los cantantes y guitarrista, y además estoy ya en mi proyecto solista que se llama Rey Kim. Bueno, creemos que se llama así, si le cambiamos el nombre, pues chingón, chingón. Ahí después se darán cuenta si lo cambiamos. Lo güey, bueno, con lo que voy a empezar es, o sea, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué te metiste la música? O sea, eres de, pues, creo que es por mi casa, por Valle Verde, una cosa así. Sí, yo soy por... Ah, ¿por Cumbres? Sí, Simón. Y todos son de por ahí, o sea, ¿qué pedo, güey? Porque, ¿desde chiquito le das, güey, a la música o...? Ah, sí, bueno, la verdad es que es curioso porque a mí siempre me gustó cantar, pero creo que de niño no cantaba bien, porque mis tíos me quitaban el micrófono. Pero a pesar de eso, yo creo que no... ¿No te agüitaste? No me agüité, y a los 12 años me enseñé a tocar guitarra. Y luego con mis primos hicimos un proyecto que se llama De León, nos juntamos todos y empezamos a hacer canciones y así pues poco a poco le fui agarrando más callo a mi estilo de voz y mi estilo de componer esas cosas. Y pues actualmente pues me quiero extender más, ¿verdad? En la música, y estoy haciendo cosas también por mi cuenta. Pero pues sí, desde que tengo 12 años... digamos que entré bien a esto de la música. ¿Y por qué aprendiste guitarra, güey? O sea, ¿fue de que había una rumbada en tu casa o fue la escuela, güey? Muchas veces de que estaba en el colegio y fue la escuela, güey. No, mi papá era el que se iba a enseñar a tocar. Yo, la verdad, en mi vida, si no hubiera llevado guitarra, yo nunca iba a saber. Él compró dos guitarras porque se quería enseñar a tocar. Y, pues, me acuerdo que en ese entonces me gustaba mucho el rock. Mi banda favorita era Iron Maiden. Muy curioso, era muy fan de Iron Maiden y de las bandas de rock, así Ozzy Osbourne y esas cosas. Y pues yo siempre quise tocar así rápido, como un guitarrista, como Steve Vai, Vaughan, como Slash, y dije, wow, me quise ir a tocar guitarra. Y así, de la nada, agarré la acústica y empecé a tocar canciones. Me acuerdo mucho que la primera canción que aprendí fue una de Oasis, la de Wonderwall. Sí, man. La primera que aprendí, y después fui aprendiendo más acordes, fui a dos clases de guitarra nada más. En mi vida solo he ido a dos clases de guitarra, no me gustaron y ya me enseñé yo solo. Tocas cabrón, güey. Oh, gracias. He visto videos que subes de repente a Instagram en el que estás como que hasta improvisando. Sí, llameando. Sí, la verdad, no sé cómo me enseñé a llamear, pero yo pensaba que si habías estado como que en escuela. No, nunca estudié nada, ni canto, ni música. Supongo que se me dio, supongo que era un talento oculto que tenía. Porque pues al Kid lo conozco, él, no sé si sepas de él cómo toca, güey. Toca sí, guitarra sí, sí. Y sabe shredding, sí, mamás, sí. Sí. Fue como que, pues este vato también debe haber estudiado. No, de hecho aquí... Bueno, no es que vivo por mi casa, pero somos del mismo rumbo y lo conocí hasta hace poco, como un año. ¿Por la música? Por la música, exactamente. Y luego, sí. ¿Por qué formaste el...? O sea, que fue con... ¿Son tus primos, güey, los de León? Son mis primos. ¿Todos? Sí, son mis primos. No, dos de ellos. El otro cantante y el bajista. Son mis primos. Okay. O sea, ¿y qué fue, güey? O sea, estaban en un pinche año nuevo y... Vamos a hacer una banda, güey. No, haz cuenta que había un concurso de música. ¿No te acuerdas que hace tiempo habían esa temática de guerra de bandas? Güey, perdón, güey, te investigué, güey. Obviamente no iba a ser como que el podcast así. Fue en el Nachos y Gangas, ¿no? Una cosa así. Ah, sí, también. Bueno, fue otro. Ese fue el segundo. Estuvimos en otro primero. Fue uno de... ¿Puedo decir marcas? Sí, dale, dale. Una de Coca-Cola de Possibility Challenge. Ah, el Possibility Challenge, sí. Okay. Y dijimos, vamos a hacer una rola y vamos a juntarnos y a cantarla. E hicimos una canción que se llama Ojos Pardos. Está con madre, güey. Esa es la primera canción que hicimos entre todos y nos gustó y dijimos, wow, deberíamos seguir tocando. Y seguimos haciendo todas canciones y así se formó la banda. Güey, ¿y por qué, güey? O sea, tú dices que te gustaba Iron Maiden y por esa época. Sí, todo ya. ¿Y por qué salió así, güey, la rola? ¿Qué pedo? No sé, o sea, bueno, es que, ¿cómo te lo explico? Antes era muy cerrado de respecto a la música, siempre era yo era de que rock y le tiraba el reggaetón, es típico, ¿no? Un típico niño que idealiza el rock, que digo, el rock es genial, pero no, para mí no está bien cerrarse de que solo esto. Entonces, digo, a pesar de que me gustaba mucho el rock, siempre fui a escuchar muchos géneros. Me gustaba mucho una banda que se llamaba... Se me fue el nombre, era una banda rusa. Si me acuerdo, te lo voy a decir. Pero era muy, muy, muy tranquila la música. Entonces, como escuchaba eso también, dije, me gustaría que Ojos Pardos fuera más tranquila. Y me acuerdo que en esa canción yo compuse el bajo y la guitarra. Y pues... los riffs fueron más bailables que rock. No sé, creo que es más que está, nada porque... El radio está bien sabroso. Sí, o sea, creo que es más porque me gusta mucho la música en general. No me gusta encasillarla. Me gusta la música, simplemente. No, ni un género más que otro. Y no esperaba que fueras a decir que fue la primera, o porque es la primera y está muy bien hecha, güey. La verdad, está cabrona. No, nosotros tampoco sabemos cómo lo hicimos, pero estuvo bien ese concurso. Creo que sí pasamos a la siguiente ronda, pero en la siguiente... O sea, y fue así, literal, de que... O sea, se juntaban mucho antes, como quiera. Sí, es que haz cuenta que Augusto y yo siempre hemos tocado, siempre. Pero nunca nos habíamos juntado. Simplemente sabíamos que uno tocaba y el otro tocaba. Y sabíamos que uno cantaba y el otro cantaba, ¿sabes? O sea, pero nunca nos habíamos juntado. Y Gabriel, de hecho, el bajista... era siempre en su rollo, no se juntaba mucho con nosotros ni nada. Hasta que hicimos la banda, nos hicimos como más unidos, más hermanitos, pues. Y después yo conocí a Lalo y a Kevin de ese tiempo y les dije, pues vamos a hacer una banda, ¿ok? Y jalaron y pues ahí andábamos. Y no, no es incómodo, güey, de que... ¿Qué? Si alguien la caga y que sea tu primo, de que... güey. O sea, no se pelean. O sea, la neta, yo soy alguien... Puedo ver a alguien tranqui, pero realmente la música solía ser muy explosivo cuando alguien se enojaba, cuando alguien se equivocaba, perdón. Pero no, ya me calmé y aparte ya todos le saben, entonces... Me enojaba mucho porque Gabriel se enseñó a tocar tarde, o sea, él no sabía tocar bajo cuando hicimos la banda, ¿sabes? Se enseñó en el proceso. Y te desespera porque es como que hazlo así, güey, sí, como quiero yo. Sí, pero ya no me sacan canas verdes. Sí, yo también con mi banda tengo a veces ese problema de que... O sea, sí me vale madre muchas otras cosas, pero cuando estamos ahí es como que, no, güey, haz esto, y luego, no, güey, es que como que te dicen que no quieren, pero es como que pues, no pueden en realidad. Sí. Y si te cagas como que, güey, ponte el tiro, o sea, hazlo así. Entiendo eso, pero pues, digo, igual ya lo acepté, ya, es como que... No, aparte es porque es porque estás haciendo algo que te gusta un chingo y quieres que quede... Exactamente, sí. Así como lo traes aquí, que nunca va a quedar así. Es imposible no clavarse con algo así. Pero sí, o sea, cuando algo te gusta un chorro, te clavas, machín. Así es, como las chicas también. Y luego, güey, sé que es... Cada quien. Sí te he visto también. No, es mentira. Ahorita hablamos de eso. Okay. Y algo también, güey, vengo bien enfermo, güey. Y luego... Me pego. Me valió madre, ayer también tomé tantillo. De modo... Algo, güey, que suena como muy entrevista así, seria. Que esto no es una entrevista seria, o sea, es nada más como... Es cotorreo. Es, ¿por qué León, güey? O sea, ¿dónde agarraron ese pedo? ¿Por Nuevo León? No. De hecho, es muy curioso porque antes nos presentamos. Nosotros somos de León y nos bajamos y luego, ¿a poco son de León, Guanajuato? No, así nos llamamos. Ah, perdón. Como no todos somos familiares, pues quisimos que todos sintiéramos la misma hermandad, ¿sabes? A pesar de que no tuviéramos el apellido. Y decimos como como a adoptar uno, para que todos, es que así era al principio la temática, de que todos nos íbamos a llamar de que Saúl de Leones y esas cosas. Okay. Temática que no se siguió, pero pues era la idea original, y simbólicamente siempre lo tenemos en cuenta, de que es como nuestro tercer apellido, ¿sabes? Y es como, a pesar de que no seamos familiares de sangre, pues sí lo somos, porque nos une algo que queremos, sí, ¿sabes? Que nos gusta, que es la música. Y aparte, digo, es una pendejada, pero León al revés es Noel. Uh-huh. Y uno de nuestros comportes favoritos, de nuestros compositores favoritos en general, es Noel Gallagher. Entonces, sí, ahí se quedó. Y luego, por eso de León. También con referente al grupo, porque vamos a pasar también a ver lo de Ricky. Ok. O sea, ¿cómo fueron escalando? O sea, ¿fue este concurso Possibility Challenge? Sí. ¿No lograron nada? ¿No ganaron ni nada? Nunca hemos ganado un concurso de bandas. Ah, no mames, pero, qué cabrón. Sí, pero te digo, es porque nos estamos enseñando en ese entonces. Y lo que sí, yo, güey. Puros concursos. Puros concursos. Fue otro de la facultad, el de, no me acuerdo, Unicanta, creo. O sea, fueron puros concursos, y hasta que un día, dijimos, oye, estaría chido ya empezar a extendernos, ¿sabes? Dejar los concursos y empezar a mostrar nuestra música en otros lugares, a otras personas. Y pues decidimos buscar, porque al principio siempre es así, como dijiste hace rato, picar piedra. Uh-huh. De buscar lugares donde quieran bandas. Digo, obviamente sí es difícil al principio porque pues nadie te conoce. Y es como que a una banda y luego se tocan bien feo, si tocan puros covers de death metal y es un bar fresa, entonces, o sea, ¿sabes? Es un riesgo que toma el del bar, o no sé. Sí, a eso quería llegar, o sea, de que, de hecho, en el Possibility Challenge también, creo, yo llegué a ver un video de Dreams, ajá, y concursaron eso. Sí, sí, cierto, es verdad, un saludo a Dreams, por cierto. Y a ver si vienen, güey, a ver si vienen. Sí, es más, Alex, si estás escuchando eso, tienes que venir. Okay. Bueno, te ya quiero. Ya quedó, así que. Está grabado. Bueno, seguían con los concursos y fue como que les dio ganas, o sea, bueno, el punto es, ¿cómo le hicieron, güey, para entrar? O sea, a ese como que circuito, que es aquí, porque el barrio venía saliendo de una etapa bien dura, güey. Sí, o sea, muy fea. En ese entonces no había lugares, y cuando ustedes, creo yo, que se empezaron a formar, era cuando estaba reviviendo, güey. Sí. Y pues no iban a dejar tocar al que sea, güey, o sea, ¿con quién fueron, güey, o qué hicieron para entrar, güey? Bueno, al principio, no recuerdo su apellido, pero se llamaba Misa. Él nos invitó a un bar que se llama El Orfeus, que era un bar, no sé si todavía exista, pues estaba pesado. Me acuerdo que tocaban bandas de death metal y íbamos nosotros a tocar pop. Pero sí, estuvo divertido porque siempre tuvimos aceptación a pesar de eso. Y ahí nos escucharon varias bandas que, si bien no estaban en su apogeo de aquí en la escena, pues tocaban a veces, ¿sabes? A veces tocaban en barecillos. Y nos fueron invitando de repente al Macmullens, creo que se llamaba. Simón. Al Macmullens, al escocés, varios así, donde pues uno se puede decir que va empezando y va a tocar ahí. Total, mientras más nos invitaban, más nos iban escuchando organizadores o cosas así, y más. O sea, me acuerdo que nos decían mucho al principio cuando nos veían, porque me acuerdo que yo empecé a tocar en bares a los 17, 16. Ajá. Uh-huh. Y nos veían a todos morros y pensaban que íbamos a tocar happy punk, siempre de que, pensé que tocaban punk, y realmente no, realmente es como pop, rock, no sé qué género toquemos, ya tocamos muchos géneros. Y digo, ahí nos fueron escuchando muchas bandas, nos hicieron muchos amigos, muchos conocidos, y nos fueron invitando a más lugares, más gente nos escuchó, y así nos fuimos extendiendo poco a poco. Se podría decir que entramos por una venita de esto que es la escena. Nos fuimos así como extendiendo. Y así fue como empezó, más que nada. Ya después, digo, conocimos a muchas personas que nos han ayudado hasta la fecha. Porque, o sea, se maneja mucho por colectivos. Entraron. Exacto. O sea, ¿los colectivos fueron quienes les dieron la primera entrada? Así, ¿o fueron ustedes directo al bar? No. Fueron colectivos. Me acuerdo mucho, de hecho, un saludo a Víctor Zamora. Él tenía uno que se llamaba Crocodile Inc. Y siempre nos invitaban a una tocada, y te lo juro, esa tocada se puso 3 veces, nunca se armó por la lluvia, y era nuestro debut, porque no sé qué, al fin íbamos a tocar en Barrio Antiguo, y nunca pudimos tocar en un evento de él. Un saludo, Vic, por cierto. De hecho, todavía existía, hasta hace un año yo llegué a ver el colectivo. Sí. No sí. sé si todavía está. Es que estuvo en stand-by y luego revivió con un evento, de repente regresa, es como un zombie ese colectivo. O sea, entonces, fue por colectivos, o sea. Fue por colectivos, como empezamos a. ¿Y quién les dijo, güey? O sea, porque, bueno, yo al menos la experiencia con mi banda fue como que, ¿qué? Vamos a tocar, y fue igual que usted, güey. De hecho, yo una vez los utilicé como de ejemplo. Ajá. De que ganamos en... Yo estoy en filosofía. Ajá. Y ganamos en filo de que el primer lugar... Y yo les dije, nah, güey. O sea, no pasa nada, güey. Es un pinche premio pedorro. La verdad, porque es el de la facultad. Sí. Y luego, bueno, X. No concursamos, creo que esa vez para el del Unicanta. No la quisimos aventar. Y luego concursamos en FIME, güey. Y FIME, pues, iba un chingo de raza. Van vatos como que trovadores. Y la sí, verdad. Sí. Y ahí también sacamos lugar. Creo que sacamos el segundo por ahí o algo así. Y dije, no, güey. Yo estoy con que el chavo una vez publicó o dijo que ellos nunca habían ganado nada, güey. Sí, exacto. Y en ese entonces ustedes habían sacado la de... Ojos pardos. Creo. Sí. Y, o sea, a mí me gusta un chingo, la verdad, esa canción. Muchas gracias. Y yo les dije, güey, estos vatos la están rompiendo con esta rola y no ganaba nada, güey, no, o sea, no los escucho, no sé por qué, y así que esto que ganemos nosotros no significa nada. Sí, no, de hecho, bueno, si alguien que va empezando esto de la música, le quiero decir un consejo, es que toda victoria es subjetiva, sí. O sea, toda victoria, a pesar, si tú concursas en algo y no ganas, te agüitas, o sea, tienes que saber que no es porque seas malo, no es porque tu música sea mala, sino porque simplemente no ganaste ya. O sea, es que no hay otra manera de definirlo, simplemente no ganaste ya. No es porque había una banda mejor, sino todo es subjetivo y los jueces, sus decisiones son subjetivas siempre. Entonces, siempre creen lo que haces. Muy motivacional. Siempre creen lo que haces, o sea... Sí. Allá afuera hay alguien a quien le gusta lo que hace. Sí, el chiste es como que encontrar tu público y no agüitarte, o sea, siempre, obviamente sí debes ser sincero contigo de que esto está pinche, güey, a mí me ha pasado, güey. Sí, autocrítica, muy cierto. Escucho, no sé, la primera que hicimos y yo les dije, güey, hay que sacar esta pinche rola, está güey. Pero eso también lo vas haciendo a tu criterio conforme vas avanzando, o sea, no avanzas y, o sea, el no rendirte... te hace crear un criterio para avanzar y poder hacer cada vez más algo mejor. Así es. Cada vez estás haciendo algo mejor. Sí, la autocrítica es muy importante. Y luego, ya para cerrar con lo de León, o sea, ¿cuándo se dieron cuenta como que, no mames, o sea, es un chingo de gente la que nos sigue ya? Porque una diferencia que vi, sacaron el video hace como 2 meses, ¿sabes? Ah. Nosotros sacamos un video, güey. Nos tardamos 4 meses en que llegara a 1,000. ¿Neta? Ustedes se tardaron una semana en llegar a 4, güey, una cosa así. Sí, bueno, no sé en qué momento pasó, pero lo que sí sé es que hace como 4 meses tuvimos nuestro primer viaje a tocar otra ciudad, que es algo que siempre habíamos querido. Bueno, sí habíamos ido a Saltillo, pero Saltillo es prácticamente Monterrey. Ah, no es cierto, pero... Queda más lejos Juárez que Saltillo. Entonces siempre habíamos querido ir a un lugar más lejos y nos invitaron, Dreams, de hecho, nos invitaron a tocar en Ciudad de México y fue algo, una experiencia muy, muy, wow, o sea, la gente allá es muy diferente aquí en muy buen aspecto porque allá la gente llega, si el evento es a las 4, ya hay gente allá a las 4, ya están todos porque quieren ver a todas las bandas. Entonces, nos vieron tocar y hubo demasiada aceptación, o sea, no me esperaba eso. No sé cuántas fotos nos pidieron, no sé cuánto, o sea, estuvo espectacular, fue algo que nunca había sentido. Y creo que a partir de ese momento nos dimos cuenta realmente de que no solo de que gente nos sigue, sino que gente nos puede seguir, porque había muchas personas que no nos habían escuchado. Incluso nos dijeron ahí, cuando nos pedían fotos, de que yo nunca los había escuchado, pero ahora estoy enamorada de su música. Y es como, wow, qué chido. O sea, ahí no solo te das cuenta de la gente que te sigue, sino el poder de aceptación que tienes, ¿sabes? Sí, o sea, que te arrastra otra banda y... Sí, eso está muy chido, entonces... Está haciendo algo bien para que la gente que no te conoce... Exacto. Para tiene mucho carisma, güey, algo que yo he notado es de que tienen un chingo... Tú tienes un chingo de carisma, güey. Gracias. O sea, es... No, tocando, pues, no se puede notar mucho, pero... Sí, o sea, hasta en tu Facebook, güey, lo puedes ver, y en tu Instagram. Sí. De hecho, ya eres casi influencer, güey. Eso espero. Aprovecha eso, güey. Tienes un chingo de seguidores. La otra vez que publicaste, bueno, no, hiciste como de preguntas. Ah, sí. Un güey que ni siquiera era de México te mandó algo iban a Chile, Perú, una cosa así. Sí, digo, la verdad no sé cómo, eso también está chido, saber que nuestra música ya está llegando a otros países, nos escuchan ya en Perú y Chile, eso está muy chido, de hecho esperamos ir muy pronto, pero obviamente primero queremos ganarnos México y luego ya ir a otros lugares. ¿Y ves pronto eso? No lo veo pronto, pero sí lo veo, ¿sabes? Lo veo, y eso es lo importante, no importa el tiempo. Y luego, ¿este fue disco, el que sacaron el del...? Fue un EP, sí, un EP. Ah, ese EP, ¿cuántos sí. son? Son cinco sí. canciones, cinco, seis. Sí, sí, creo que son cinco. Y van a ser ya, o sea, ya están en planes de... Ya estamos componiendo, ya estamos, de hecho, qué bueno que toques el tema, para el siguiente álbum nos vamos a reinventar completamente, ya vamos a hacer algo muy diferente. Ay, güey. Y les va a gustar, les va a gustar, va a estar muy, muy chido, están muy emocionados, pero ya ahorita estamos... Ahorita están componiendo. Sí, ahorita estamos ya componiendo. Ok. Y bueno, pues eso fue de León. Ahora, lo de Raikem, que tiene súper poquito, tienes un sencillo. Déjame cambio la máscara. Ok, ahora eres el Raikem. Ahora sí soy Raikem, voy a hablar boricua y todo. Nada, no es cierto. Sí, bueno, Raikem es un proyecto que tengo aparte. Inició principalmente con un amigo, mi sensei, le digo, Chris de Young Tender, un saludo si está escuchando esto, Chris. Yo me acuerdo que antes subía videos cantando YouTube, y una vez me dijo Chris, me envió un mensaje, creo que solo lo había visto una vez, y me dice, güey, cantas bien chido, deberíamos hacer canciones. Y yo es como, ah, huevo, estaría chido. Entonces, como por 2 meses estuve cayendo a su casa a componer canciones y a sacar maquetas y todo. Fuimos plasmando más que nada una idea de lo que quería hacer. Y bueno, Chris me dio la confianza de sacar un sencillo conmigo, que se llama Fotografías, sí. Y lo sacamos, pero eso fue más que nada un cáliz, fue como un a ver qué tal te desenvuelve. ¿Hasta dónde puedo llegar? Sí, hasta dónde puedo llegar, y nos gustó mucho cómo sonó, y actualmente, pues él está, desgraciadamente está muy metido en su proyecto Young Tender, digo, pues, Young Tender tiene muchas cosas que hacer. Sí, está bien cabrón. Sí, están muy cabrones. También vengan, güey. Sí, Está muy cabrón. Sí, Young Tender está muy cabrón, entonces pues Chris ha estado ocupado, entonces recurrí a Ángel, que es el kid, no. pues, uh-huh. de Nueva Pino Palo, y ahorita estoy produciendo con él ya fijamente, o sea, ya estamos haciendo planes de cuándo vamos a grabar, de hecho ahorita estamos maqueteando justamente, y ya tenemos planes de hacer eventos y todo. Estamos haciendo cosas muy, muy chidas. Me gusta porque es algo que siempre había querido hacer. Y al fin. ¿Solista? ¿Querías ser solista? No, no tanto el hecho de solista, sino de tocar un género que me gusta mucho. O géneros. Ni siquiera es un género. Sí, es como una variedad. O sea, sí, es como más mucho. Soul, R&B. Es algo que siempre había querido hacer, siempre, siempre. Está muy sabroso. El de hecho, el Fotografías está como... Sí, tiene el R&B muy marcado. Sí, y es más R&B. Muy sensual, güey, neta, está ahí. Y lo que dice también, ¿no? Pues está muy... Sí, sí. Digo, ese fue un cáliz. Actualmente, pues vamos a sacar más... No sé si sea esa onda, creo que es un poco más soul. Le va a gustar mucho. Sí, de hecho, hasta como que llegó a apreciar como tipo Michael Jackson o cosas así, sí, influencias. Es que Michael es mi inspiración, te digo, o sea, es mi top. Entonces, hacer algo, digo, no igual a lo que hacía él, pero que va por la onda. Sí, o sea, trae la esencia de Michael Jackson. También vas a bailar, güey. Voy a bailar también. ¿Neta? Sí, ¿cómo con no? ¿Ese proyecto? Sí. Bailas chido, güey. Gracias. Mi hermana me enseñó. Sí. Mi hermana es bailarina, de hecho. Un saludo a Vanessa. Y, o sea, bueno, hablando de Raikem, bueno, ¿por qué Raikem, güey? Eso, imagino que es porque te gusta el K-pop cosas así. Sí, ¿verdad? O sea, digo, la verdad, ese nombre no tiene mucha ciencia, no te voy a dar una explicación filosófica, así, de que alegoría de Platón o algo así, digo, de la caverna. reprobado. Es como que, digo, obviamente, soy muy fan del K-pop, me gustan muchos grupos de allá, bueno, no es K-pop, es más que K-indie, que es como Off and Off, Colde, Dean, Jay Park, son grupos que, o cantantes más bien, que me encantan, y pues yo dije, quiero sonar algo así... pero representando a México, ¿sabes? A la vez, porque... Sí, no hay mucha gente que haga ese tipo de música, no, la exacto. verdad no me he topado. Sí, de hecho, muy yo tampoco. De tu parte, güey. Gracias. Hacer ese tipo de música. Sí, y digo, no es por echarme flores, pero al menos sé que mi voz va mucho con este género, uh-huh. que es un género que me encanta, entonces, aprovechar algo que no están haciendo mucho, que digo, no es como que quiera traer el K-pop a Monterrey, sino más bien quiero las cosas, bueno, cuando escuchas K-pop siempre piensas en 7 vatos guapos sí, bailando. Una boy band. Sí, cuando realmente la cultura de Corea es mucho más grande que eso. La música que hacen allá es tan buena como en cualquier lugar. Y como me inspiro mucho en cosas de allá, quiero traerlas acá, ¿sabes? cosas muy, muy inspiradas en ellos. A mí se me hizo un movimiento bien inteligente, o sea, de que... Pues ya, ya tenías como que la plataforma de León y todos como que, ah, chavo de León, güey, toca con madre, canta con madre. Y pum, solista, bueno, los que te conocían a huevo de León. Sí. Puede que a lo mejor no les guste o que les guste, pero pues este público ya te lo agarraste. Sí, mínimo, digo, y como dices, puede ser que no les guste o les guste, pero pues es algo que me gusta y va a ser sincero a fin de cuentas. Muy, muy sincero. ¿Y qué diferencia hay, güey, cuando compones? O sea, por ejemplo, este de Ray Kim, ¿lo compones como que con guitarra, así, una acústica? Sí. O qué? Mira, en De León hay varios compositores. Estamos Augusto, Gabriel y yo. Entonces, no todas las canciones que tocas en De León son mías, ¿verdad? Por ejemplo, yo solo he escrito, pues, Canción de Amor, Contigo y... No me acuerdo qué otra. Y parte de otras canciones, o sea, pero en sí no he escrito mucho allá. O más bien, sí he escrito, pero son canciones que no van mucho con el género de León. Uh-huh. Entonces, yo hago canciones por mi parte que digo, wow, esto sonaría muy chido, pero no suena de León, ¿sabes? O no queda a lo que estamos haciendo allá. Y me gustaría, pero me gustaría que la gente lo escuche. Entonces, pues, aquí se podría decir que es mi esencia en general. O sea, completamente mía. Está bien chido trabajar con gente, porque todos meten sus ideas. Pero obviamente hay muchas esencias ahí. O sea, no es como que tu sonido es el de muchos. Es el de todos. Sí, sí. Y aquí es simplemente mi sonido y lo que yo quiero decir. Y las canciones que van a salir son canciones muy sinceras. Que de hecho, te voy a adelantar algo. Estamos grabando un EP de Ricky. Se va a llamar Lucifer. Güey, ¿por qué el nombre, güey? Porque... Si lo puedes decir. Sí, claro, wey. Claro. Bueno, hay varias razones, pero la principal es el sufrimiento incomprendido. Digo, ya me voy a meter algo deep, pero actualmente he pasado y ahorita estoy pasando un momento muy raro porque padezco de ansiedad generalizada. Entonces sé que mucha gente, me he dado cuenta que mucha gente también padece de ansiedad o problemas y trastornos como depresión y esas cosas. Y son cosas que la gente no se da cuenta o la gente no alcanza a distinguir cuando algo es real. Algo real, ¿sabes? Sí, de hecho... Ahorita que mencionas eso, pues subiste hace poquito, ayer, antier, como un screenshot de una chava, algo así. Y yo también, la neta, he pasado, si el año pasado fue mal y si tuve que ir a psicólogo, que no tiene nada de malo. Claro, la que gente no. que nos llega a escuchar, no tiene nada de malo. Yo estudio psicología, de hecho. Es lo más normal, es como ir al dentista, güey, es como... Y de hecho, mucha gente no se trata por eso mismo, porque es como psicólogo yo, o sea, sí, está loco, estuviera loco. Estoy enfermo, güey, de nada. Y de hecho, yo voy en psiquiatra actualmente. Y la casa a donde llegas no es un consultorio, es una casa, y me dice el psiquiatra. ¿Y por qué? Porque la gente cuando escucha psiquiatra y ve gente entrar dice, ah, ahí está loco. O sea, las enfermedades mentales, o ni siquiera sé si se llaman enfermedades, son algo serio que afectan actualmente mucho a la gente. Y algo de lo que dijiste ahorita, güey, qué bueno que ya empezamos con este tema. Ajá. O sea, mencionabas como que muchos piensan que no es real o como que lo hace por llamar la atención. Exacto. Y es lo malo, güey, a mí lo que me caga esta época... es de que te corta tu morrito, güey, tu novia, y es de que, ah, güey, es que estoy deprimido, y o sea, sí, güey, pero la, creo que la generación, o al menos no sé cuántos años tengas, tú tienes 21, ¿qué? Tengo 23, o sea, siento que las generaciones más abajo, cualquier tipo de tristeza, güey, lo llaman depresión. Exacto. O... piensan que el llorar, güey, el llorar por algo, piensan que ya, o sea, es que no, güey, ocupo medicarme. No, güey. Sí, sí, sí. O sea, el estar en depresión es muy feo. Es feísimo. Muy, muy feo. O sea, obviamente, pues, todo lamentablemente, lamentablemente, o sea, sino que qué bueno que la gente experimenta tristeza. Y creo que va de la mano con lo mismo que la gente es muy, que dicen ahorita, no, güey, los millennials, quieren todo bien fácil y se ofenden por todo, güey. Hasta la tristeza, güey, la llevan a un nivel muy, muy sensible. O sea, lo quieren sensibilizar mucho, sí. La tristeza. Y no es así, güey. O sea, de niño lloras, güey, es algo que tienes que hacer. Exacto. Y la tristeza es algo que tienes que experimentar. Y el estar en depresión, o sea, no, güey. O sea, para empezar, creo yo que pues te lo tienes que ir a atenderte. Si te sientes muy triste, güey, o sea, no es como que, ay, lo que te dije ahorita, mi novia me cortó y me siento mal, voy a ir al psicólogo, ve, no hay pedo, Pero, o sea, el estar en depresión sí es... Sí, es como dices, una cosa es querer llorar y llorar y estar bien, y otra cosa es, o sea, no despertarte muy mal con, no sé, un ataque de pánico y ni siquiera saber que tuviste un ataque de pánico, siempre, me sentí bien raro, pero, o sea, cosas que no cosas que no identificas hasta que realmente te las dicen, y vas con un experto, no hay que te diga un camarada, no, güey, es que tienes depresión, no, o sea, pues que es que te lo digo un amigo, o sea, la primera vez que a mí me dio como un tipo de episodio, o sea, yo no sabía qué era, güey, o sea, yo empezaba como que a respirar bien rápido. Taquicardias. Y es como que de la misma presión, me ocasionaba yo ese tipo de cosas, o soy muy preocupón, güey, o sea, yo es de que a lo mejor ahí te veo en la calle y... soy muy tímido afuera. Sí, sí, sí. Y a lo mejor te veo, güey, y dije, chavo, no me va a saludar, güey. Y no te saludo y me sordeo. Ya. Y luego me voy a ir a mi cuarto, güey, en la noche y voy a estar, no saludé al chavo, güey. Una personalidad. Madre, sí, sí, sí. No lo saludé, güey, y luego a la otra que lo vuelva a ver me va a reclamar, ya no va a querer hablar, ni siquiera me va a volver a saludar. Y así, güey, así de gacho me autoflagelo, no sé cómo es tomarlo. Es que cada cabeza es un mundo, y como decía... yo sé que hay mucha gente de afuera que o no sabe lo que tiene, o sea, no sabe que está mal, o lo sabe y no lo quiere decir, y digo, yo me he dado cuenta de que hay mucha gente que pasa cosas similares a las cuales he pasado y la que estoy pasando actualmente otra vez, y pues, es Lucifer es mi, es que no quiero tocar temas de religión. Dale. Bueno. A mí, la verdad. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Lucifer es un personaje que me encanta. Lucifer, no que nada, porque él fue castigado simplemente por el hecho de querer ser como Dios, ¿sabes? Es él, me acuerdo mucho que Dios decía que el mayor pecado es la arrogancia, entonces Lucifer al querer ser un Dios, él lo catalogó de arrogante, y yo considero que Dios, más bien, él fue arrogante al no querer que hubiera alguien como él, y entonces lo desterró. El punto es que Lucifer es un personaje que me encanta, la personalidad, porque digo, yo no soy creyente y veo la Biblia más que nada como un cuento, como una historia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Que digo, no niego la existencia de Dios, yo creo que sí hay algo allá afuera muy grande, pero no creo que sea como la Biblia. Entonces, yo lo veo más como personajes, y Lucifer es un personaje que lo ligo mucho al sufrimiento que no merecía, ¿sabes? Realmente no merecía eso, y es como la gente que padece estas cosas que tampoco la merecen, simplemente tuvieron una infancia no mala, pero que algo les afectó en algún momento y generaron una personalidad muy, como dices, ansiosa, porque todo eso se genera por una personalidad rara que tú has generado. Entonces, Lucifer es el, yo considero que es el top del sufrimiento, y este EP que voy a sacar, son muchas canciones, pues algo... Sí, es una catarsis. Ligadas al sufrimiento, una catarsis ligada al sufrimiento, y para que, no solo eso, también cosas buenas que uno pasa en estos momentos, que sé que mucha gente se va a identificar, y no sé, por eso estoy tan enamorado de esto que estamos haciendo en estos momentos, va mucho de mí en eso, ¿sabes? Bastante. Uy, y bueno, ahorita que tocaste eso, o sea, también el tema de la psicología y lo de andar mal. O sea, yo te entiendo porque te digo, el año pasado, aunque fue cuando más, o bueno, cuando comencé con mi banda ya bien, me pasaron en lo personal cosas, muchísimas, güey. Es más, hasta llegaba yo a llorar, güey, no sé, de que me levantaba y, no sé, me pegué en la mano, güey, y, es que ¿por qué me pegué en la mano? O sea, sí, es la cuando está súper mal. Es muy feo, esas épocas. Algo que... noté de ti, tú eres muy abierto, o sea, tú eres una persona que se siente triste, güey, y no tiene miedo, por ejemplo, yo, güey, yo no lo hago no porque tenga miedo, sino por el hecho, yo no quiero contribuir a lo que te dije ahorita, de que se me hace mal normalizar el que cuando estás triste, digas que tienes depresión, o sea, el minimizar el hecho. Exacto. Y también ponerle otro nombre a la tristeza, o sea, otro nombre más grave a la tristeza. No me gusta y no quiero ser parte de eso. Pero también entiendo que es una manera en la que tú te sientes bien. O sea, tú si eres, he visto tú cuando publicas de que hoy me siento triste, hoy siempre triste, ¿no? Sí, ese tipo de publicaciones. Pero, sí. O sea, hay personas, yo me identifico con ese tipo de personas. Por ejemplo, vi que Selena Gómez, güey, tuvo hasta que un descanso de redes sociales. Sí, sí, sí. Porque pues, se sentía mal. Y yo también, o sea, sí me la paso, o sea. Hasta ahí que te publicó el kit de que ponte a hacer canciones, una cosa así. Y lo hago, le hago caso aquí. Y es la mejor manera, güey, creo yo, de hacer canciones, porque cuando estás triste, creo que es como cuando estás más dispuesto a. Como es hacer una canción, es como que algo muy, muy individual, o sea, muy de mí. O sea, como que estás dispuesto solo a abrirte contigo. Exacto. Y es cuando te salen las mejores canciones. No, independientemente de eso. Digo, yo estas etapas siempre las veo como aprendizaje, por decir. Porque no sabes si es la última vez o una de las tantas veces que te va a dar algo así, ¿sabes? Pero independientemente de eso, es bueno plasmar el momento, ¿sabes? Es como todo, es como si eres un pintor y estás en un atardecer y dices, wow, este atardecer es hermoso, lo quiero plasmar para siempre. Uh-huh. Porque sé que se va a ir. Y no sé si lo voy a extrañar incluso, porque en estos momentos ando así, me siento así, ¿sabes? Y igual es igual en la música, o sea, ahorita sé que estoy triste, estoy así, pero lo quiero plasmar porque no sé si en un futuro voy a ser la persona más feliz del mundo y quiero hacer canciones tristes y es como, ah, pero no me sale nada triste, quiero escribirle canciones bonitas a la vida. Y me quedo mucho con una frase que no me acuerdo quién me la dijo, que era, para probar lo más dulce de la vida tienes que probar lo más amargo, porque si solo pruebas lo dulce te vas a No, aparte no tendría sentido, güey, no como que sentido. La vida, o sea, la tristeza yo la aprecio más, más que la felicidad, o sea, en la felicidad puede haber un chingo de gente apoyándote, sí. Y se nota que estás feliz, y en la tristeza, o sea, no, o sea, es cuando te cierras más, pero te conoces más, porque te quedas solo contigo. Exactamente. Y el estar solo contigo, que mucha gente no se aguanta estar consigo misma sola, o sea, increíble. Eso te hace... Te hace como que te conoces y okay, voy a estar conmigo, solo, y a ver qué puedo crear yo sin depender de nadie más, sí. O sea, y añadiéndole lo que te digo de que no se nota, o sea, la tristeza la puedes esconder. Exacto. No todos, o sea, todos tenemos diferentes maneras de vivir. Sí, pero no hay una guía que te diga cómo vivir, a fin de cuentas. eso está bien, o sea, yo lo que veo de provecho contigo es de que está padre que lo digas. En tus redes y eso, porque te sigue mucha gente. Y por ejemplo, el screenshot que subiste ayer o antier. Sí, sí, me parecieron cosas muy, muy interesantes que hizo. Sí, o sea, te identificaste. Y es como tus canciones, ¿no? O sea, a lo mejor estas canciones que vienen es como esa. Ahora te tocó a ti identificarte con las palabras de alguien más. Sí, siempre. Y qué bueno que utilizaste la plataforma de tus redes sociales para subir a esa chava y Yare, lo que dijo. Que le mando un saludo, por cierto. Que, o sea, que ya no tiene redes, a lo mejor no lo escucha, pero. Como Selena Gómez. No, Selena Gómez, están en descanso. Pero es muy cierto, o sea, las redes sociales son muy buenas. Ah, es que lo que decía el screen era que en Instagram tratamos de aparecer, de aparentar cosas que no somos. Tratamos de aparentar que somos los mejores, que somos los top, que siempre está bien todo. Y cuando realmente no es así, cuando realmente utilizamos las redes sociales como máscaras, como cosas que le quieres mostrar al mundo, ¿sabes? Cosas. Y por eso, como dices, mucha gente sube cosas solo buenas a sus redes, pero no suben las cosas malas. A mí, yo lo uso más mis redes como un desahogo, porque a veces, digo, yo sufro ataques de ansiedad, de pánico, y de repente me siento solo y quiero hablar con alguien. Voy a plegar que estoy triste, me vale madre. Porque me expreso, ¿sabes? Y después a los 15 minutos me quité, ah, estoy bien. Pero, digo, a mí no me da miedo mostrar mi lado malo. Es como que, pues, es quien soy, ¿sabes? Actualmente. Porque todos estamos en constante cambio. Todo y todo. Todo y todos. Un constante cambio siempre. O sea, gracias por abrirte, o sea, en ese aspecto en el personal. No, pero no. Y porque es un tema, o sea, igual, muchos no les gusta. A mí de repente no me gusta hablar mucho, porque sentía hasta cierto punto pena. Sí. Batallé mucho para decir, o sea, iba al psicólogo a escondidas, güey. O sea, así de. Soy muy. Nadie se entere, güey. Ahorita, bueno, pues ya lo van a saber todos, pero. Sí, era muy así. Yo, bueno, uno de los propósitos que tengo con este EP es que la gente se abra, o sea, que no tenga miedo a decir que realmente está mal, cuando realmente está mal, obviamente. O sea, ahora sí que normalicen ir a psicólogos, que normalicen ir a psiquiatras. En Argentina es muy normal, no sé por qué aquí no. O sea, que puedas ir de identificar que tienes un problema y ir a atenderte. Porque no, aparte no ocupas estar triste para ir a un psicólogo. O sí, o, pues, o cuando, sí, cuando estás confundido, tienes una duda, o tienes una duda de tu hijo, de que, ah, es que mi hijo está, pues, ve a un psicólogo, o sea, para eso son, y no es que esté promoviendo mi próxima carrera, sino que simplemente la salud mental es muy importante, y quiero que todos estén bien. Ya vamos a salir de la tristeza, güey. Ok, ¿qué sí. dijiste? ¿Estudiaste psicología? ¿Estabas en FACPIA? He estado en muchas facultades. ¿Qué, güey? Me he dado un rol. Porque la verdad no me gusta la escuela. O sea, no me gusta... Eso quería llegar, güey. Sí, llegar. No me gusta la escuela. O sea, la verdad, mi mamá lo sabe. Todos lo saben que no me gusta la escuela. Pero pues, ¿Eras de buenas calificaciones? En la primaria, nada más. Ya, en secundaria. Fui decayendo. De hecho, estabas en la misma prepa que yo. Ah, la 9. Uh-huh. La mejor prepa. Que, ah, cierto, la verdad no. Bueno, yo me voy a la prepa, no. Fue la mejor etapa de mi vida. Y hice mis mejores amigos ahí. Para mí, güey, fue como que la peor etapa. No porque me hayan... Sí, güey. No porque me hayan hecho algo. La neta, no. Era claro. Muy serio. Pero no sé. O sea, si a mí me dieran la oportunidad de volver a alguna etapa, la prepa es el primer no que diría. O sea, no me gusta. No tuve, sin ofender, si me llegan a ver amigos o conocidos, bueno, conocidos de la prepa, obviamente algunos todavía tengo un poquito de contacto, pero no conocí ninguna persona importante ahí. Ya. Y ya ves que la prepa en la 9 era de que 2 semestres mañana, 2 semestres noche. Yo sentí que me perdí cuando estuve de tarde, sentí que no viví ese año. O sea, ese año no lo viví, güey, hubo cosas, de hecho, a mí me gusta mucho Panda. No. En ese entonces estaba el... Se estaba terminando el Bonanza y estaban sacando el Sangre Fría. El de los lobos, uh-huh. Sí. Y yo no vi nada, güey, o sea, yo en ese entonces pude haber ido a conciertos, es más, salía, era cuando MTV otra vez como que quiso dar el último estironcito. Sí, muy buena época. Había todavía programas de música en ese entonces. VH1 y esas cosas, ¿no? Uh-huh. Y no vi nada, güey, ¿por qué? Porque todo sucedía en la tarde o si te invitaban a un concierto era como que salías de la prepa ya. Sí, ya. Hueva y ese año yo lo considero perdido. Sí, wow. Así. No, así yo amé la prepa porque fue creo que cuando realmente pude ser yo, porque digo yo he cambiado mucho físicamente y psicológicamente. Sí, viste años. Que publicas tus fotos. Sí, sí, las viste. En sí, la prepa sí. Estaba bien raro. Era el pelo, güey, era lo tenías como chino. Era Anuel y ahorita hasta lo traigo pintadito y todo, mira. Y lacio. Y lacio. Te hiciste el chocolate. No sé cómo, de repente se me hace ondulado. Pero, o sea, siento que ahí pude empezar a ser yo, y que sentí aceptación a la gente porque le valía madre que me viera así como Anuel. O sea, la gente ahí me creía por lo que era y yo amé la prepa. O sea, y fue cuando eras popular. No, nunca, o sea, nunca fui, pero nunca me importó. O sea, tenía, no era popular porque solamente los guapos pueden ser populares. Y pues... entonces no movía nada. Y pues ya, o sea, simplemente pude ser yo y sentí mi grupo de amigos, que era todo el salón, me aceptaron y fue muy bonita la verdad. Yo nunca logré eso, o sea, siempre he sido de 2, 3 y con eso ¿sí? tengo. No, yo sí, en la prepa lo logré, fue muy bonito. Me abruma como que el tenerla, o sea, de hecho también con la banda, ¿no? Yo batallo, se podría decir. No batallo, pero me... Perdón, güey, no pasa nada. O sea, soy tímido, soy... Me gusta el desmadre, güey, la verdad. Sí. ¿A quién sí, no? Sí, ¿a quién sí no? Me gusta el desmadre. Pero, o sea, como que elijo las personas para echar el desmadre. Y, por ejemplo, soy una persona que no interactúa. Es muy difícil interactuar. O sea, si yo te veo, no, o sea, yo voy a decir, ah, este güey no me quiere hablar. ¿Para qué le hablo si no quiere...? Ya. ¿Qué interés va a tener este güey en mí? Ok. Y el estar en una banda es como que me pone la presión que yo no quiero, o sea, que es tener toda la atención del que nunca hemos tenido como que el gran público o algo así, pero sí te pone presión el ser lo que no te gusta cuando estás abajo. Ya, entiendo. Y la gente muchas veces no entiende como que, o bueno, no que no entienda, no comprende o no sé cómo decirlo. Hay varias veces que me he bajado y una vez tocamos con Sushi, güey. Bueno, también vengan. Que de hecho es mi mejor amigo Luis. Luis. Sí, Luis, tienes que venir o te parto tu madre. A ti sí te parto. A ti sí te puedo hablar como quieras. Ese día le di una playera, güey. Ese día le di una playera a la banda. Sí, de hecho lo va a reclamar. Ahorita anda en Puebla. ¿Neta? Sí, anda tocando ahí con Dreams. A ver qué. Saludote a Luisillo. Ojalá y vengan. No, va a venir. Si no, parto su madre. Vas a venir, güey. Ya está, güey. Vas a venir. Tú me vas a partir su madre. Y, o sea, esa vez fue en, nos invitaban de filosofía y letras por una bienvenida. Se me hace que ha sido el público más grande que hemos tenido. Eran como 150, yo digo 200. Y la gente no nos conocía, empezaron a saltar. O sea, no conocían nuestras canciones. Nada más teníamos ahí colgado una en Spotify nada más. Y fue como que, wow, o sea, súper chingón. Y sí, te bajas y es como que, la verdad, yo sí lo veo. Es como un personaje el estar arriba. Sí, quieras o no, sí, sí lo es. Y luego me bajo y no falta el vato, la chava que, hola, ¿cómo estás? Muy chido. Y yo soy muy serio, güey. Y es, llegó una y me dice, hola. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y, bien, bien, ¿y tú? Y, no, bien también. Y se te queda viendo así como que, ay, güey, pinchato mamón, crecido. Pero no, es como que vengo de una situación en la que nunca he sido el popular, nunca me ha interesado ser el popular, por lo mismo de tener mucha atención. Uh-huh. Y créanme que el tener el cambio totalmente con una banda de que piensan que quieres la atención en realidad. Y no, bueno, al menos yo no la quiero, no me gusta mucho tener esa, la responsabilidad de la atención. Y no es por ser mamón, o sea, si algún día me llego a comportar así, no es por ser mamón, simplemente. Está nervioso. Sí, y batallo en entrar en confianza, o sea, yeah. A lo mejor ahorita es también, o sea, ahorita estoy tomando como un personaje, es como. Ah, de que se va a acabar y ya, de que, sí, pues ya vete. Sí, no te conoces, nada, no, güey. Pero, sí, batallo, o sea, por ejemplo, ahorita tengo un objetivo, o sea, como que eres una persona sinceramente que admiro, güey, o sea, eres menor que yo, güey, y en la música estás, o sea, estás cabrón. Ah, muchas gracias, estás cabrón. Pero, o sea, sí batallo en entablar y establecer como que lazos bien. Ok. Y, bueno, ahorita, no sé, me salí bien machín. Este, estabas en lo de la prepa y facu. ¿Te metiste? Es terapia. Sí. Nos va a ayudar, me va a ayudar. O sea, estabas en la prepa, luego a qué universidad te metiste. Entré a estudiar Relaciones Internacionales en FACPIAP. Duré más un semestre, luego me fui a FACPIA, Administración de Empresas. Y luego dije, no sé qué chingos estoy haciendo aquí, yo siempre quería ser psicólogo. Y ya, me fui a psicología al fin. ¿Y cuánto llevas? O sea, estuve en la UVM 2 cuatris, pero no, sin insultar a la UVM. Me gusta mucho, pero no me hallé. Uh-huh. Y quiero entrar, voy a entrar a la uni. ¿Psicología igual? Sí, igual psicología, es lo que voy a estudiar, voy a ser psicólogo. ¿Y lo estás estudiando nada más porque, por, cómo se dice, puro trámite, por tus papás? Sí, o sea, por darles el papel. Porque mi mamá dijo que me iba a dejar hacerme un tatuaje si tenía un trabajo. Entonces, simplemente lo estoy haciendo por ello, porque yo quiero estar todo tatuado. Ah, güey, te faltan 5 años. Ay, pex, para hacerte un tatuaje. Pero, o sea, uno visible, al menos, porque. En la cara. En la cara me voy a hacer un Lucifer. Sí, un Lucifer, una lágrima de los vatos que he matado. Te creo. No es cierto. Bueno, tal vez. En un futuro, que soy psicólogo. ¿Te vas a matar a alguien? Sí, lo voy a matar mentalmente. Güey, o sea, y tú piensas, bueno, a lo mejor con Ray Kim, tú me dices, si quiero darle a la música ya, serio. Uh-huh. O sea, seguirle. Sí. Estás haciendo tu carrera como que por darle gusto al. Y también los papás te lo dicen, no por mamones ni nada. Sí, como obviamente. Que quieren que si algún día no te funciona, pues tengas algo en que caerte, ¿no? Pero con De León, ¿todos están de acuerdo y la van a seguir o...? Sí, sí. Es que, mira, fíjate. Ahora que tocas el tema, yo la música la veía como hobby siempre. Yo decía, la música, pues, X. O sea, no me importa la música. Solamente lo hago para divertirme. Pero yo sabía que me estaba mintiendo en el fondo. O sea, la verdad, uh-huh, es que siempre, la verdad, yo me considero que lo único en lo que soy bueno, realmente bueno, es la música. Es mi talento, por decir. Entonces, sentir que realmente no quiero darle a fondo sería como desperdiciarlo. Y me he dado cuenta de que, digo, todas las veces que dije que no quería ser músico, me estaba mintiendo, realmente siempre lo he querido hacer. Entonces, justamente, muchos amigos me dijeron siempre, güey, es que yo creo que tienes mucho talento, creo que deberías explotarlo. Y yo nunca me creía alguien suficiente, nunca, nunca. Hasta hace poco que dije, bueno, creo que realmente sí tengo potencial. Entonces, creo que voy a tratar de explotarlo y si no funciona, pues al menos lo intenté y al menos, y no solo que lo intenté, sino que el viaje estuvo divertido, ¿sabes? No, aparte te vas creando, ahorita estás aprendiendo con estos vatos, o sea, con el kit, y te puedes seguir en la música, pero dedicándote a producir, puedes poner tu estudio, güey, cosas así, o sea, no necesariamente tienes que ser tú el frontman de algo, o sea, si no te llega a pegar, que yo creo que sí, la verdad, ojalá y así te. Gracias. Les llegue a ti y a De León. Pero, o sea, sí, o sea, no nada más es el hacer música, o sea, pueden hacer muchas otras cosas. Exacto. Aparte de, yo de hecho, ahorita me encuentro en una etapa en la que me falta poco para mi carrera. Ah, felicidades. Para terminarle. ¿Qué estudias? Es educación. Educación, filosofía y letras. Filosofía y letras. Y, o sea, hago el servicio ahorita y es estar en una oficina, llegar, sentarte y pasarte 4 horas. Sí, sí. Que es lo del servicio, 4 horas y ya, o sea, ese es tu día, güey. O hasta veo al... Espero que no estén viendo las chavas, las coordinadoras. O sea, su día, güey, es llegar a las 8, prender la compu, pedir un almuerzo mientras estás tecleando. Sí, sí. Y se llegan las 12, vas a comer y sales a las... O sea, ese es su día, güey. Y es quincena y es como que vamos a pedir taquitos porque es quincena. Sí, sí, sí. Y yo veo de que yo no quiero que mi vida sea así, güey. Sí, o sea, yo no me veo... Yo tampoco. Escuchar eso me agobia, ¿no? De que, qué huevo. Sí, o sea, el que tu vida sea... Circular. Una pa... Saludos a Luciel que... Luciel tiene trabajo de oficina. Ya no. Bueno, sí, ya no, ahorita está en descanso. Ya, yeah, ya. Yeah. Pero... También le dará la música. Sí, güey, dale algo por ahí, güey. O sea, y no es por el hecho de que yo decir, quiero ser mi propio jefe. No, no es eso, sino que siento que no sería feliz. O sea, no digo que me quiera, si es a la música lo que me voy a dedicar, pues, qué chido. O sea, es algo que me gusta mucho, pero también me gusta mucho la parte creativa. Muy bien. O sea, a lo mejor, y no sé, puede llegarme algo de la tele, güey, producir algo en la tele. Sí, sí. Y yo estaría encantado, o cosas así, o sea, que impliquen el yo no estar sentado, o sea, sí, sino... Sí, sí, te entiendo, estar simplemente, no. O como que obedeciendo, sino ser el creativo de algo. Uh-huh. Sí, y no estar estático, algo. O sea, sí. estar avanzando, porque sentado en una computadora no voy a avanzar, o sea, no voy a hacer... Exacto. A lo mejor te mueven de puesto, pero... Siempre vas a tener como que... No, en realidad no estás avanzando, estás dentro de una misma empresa. Exacto, y no, exactamente. O sea, y la música te puede llevar a muchas partes, te puede dar experiencias súper cabroncísimas, que jamás en tu vida pensaste como que llegar. O sea, a mí, aunque no somos ahorita como que tan... O sea, creo que nos falta para llegar hasta donde quiero. Okay. Pero, o sea, te vas dando cuenta que, pues, son pasos que tienes que dar y cada uno te sorprende. O sea, me sorprende. El otro día nos mandó un Instagram alguien de México y yo dije, ¿qué es este vato escuchando estas canciones? O sea, ¿qué pedo? Y sé que eso puede avanzar a más, o sea, a un lugar como Sonora en donde no se escucha rock y cosas así. Creciendo. Y luego de ahí otros países así como ustedes. Es como dice, ya citando a mi psicólogo, déjalo fluir siempre. O sea, no sabe y deja los procesos que fluyan y déjate sorprender por ellos. Es que sí. Si ahorita, qué chido que tú ya decidiste eso. Y ahorita todavía como que me encuentro de que, bueno, pues, no quiero ser maestro. O sea, educación no quiere decir que seas maestro. O sea, te dediques como que a crear planes, revisar planes, investigar, hacer investigaciones. Pero no sé, o sea, me encuentro, o sea, siento yo que lo voy a estar diciendo me quedan 1.5 años de carrera. Entre de ese año, conforme a lo que yo avance con mi banda y todo, o sea, a lo mejor y la dejo la banda y encuentro otra cosa relacionada a la música y eso me hace decidirme por ese lado. Sí. A lo mejor el podcast me lleva a otro lugar que no sé. Al rato en podcast así con Daniel César o algo así. Sí, güey. Caliuchis. ¿Sabe? Puede ser. Todo puede ser. Sí, cuando vengan al Live Ad o algo así. Sí. Que alguien me los consiga. Sí, nunca se sabe qué puede pasar. O sea, sí, de hecho, divertido de la vida. Es por estas cosas, o sea, por eso decidí como que hacer el podcast, como que en búsqueda de ese que voy a hacer cuando acabe mi carrera. Y como que estoy empujando el título, o sea, el trabajo de educación, como que esto es un forzar no hacer eso. Sí. Es como que el podcast es eso, o sea, y la música también son cosas con las que estoy cada vez empujando más el trabajo normal. A huevo, como debe ser. Y bueno, ya va que llevamos 1 hora casi. Wow, neta, se me llegó a contar historias de terror. Podemos, se las perdí. Podemos hacer otra y sí, ya nada más para cerrar, a ver qué día vuelves, o sea. Claro. Voy a hacer como tipo temporadas para que los chequen. Cuando me invites, aquí voy a estar. Y sí, o sea, que se llegue a dar otra vez el momento, o sea, cuando saques a lo mejor lo de Reiki, también cuando lo saques que vengas. Claro que sí. Y muchas gracias, güey, por venir, güey. No, gracias por invitarme. Por abrirte así de que en lo personal. Y sí, no sé si quieras, o sea, de una vez decir, les preguntaría también, los vamos a subir a YouTube, también a Spotify, vamos a estar ahí moviendo las cosillas. O si él nos está ayudando también, muchísimas gracias, él. Ah, ni siquiera me di cuenta que estaba grabando realmente. Es nuestro... Es como que el de los controles, así el ahorita. El productor, ya, ya. Yeah. Ahí mueve todo, hace que esto sea posible. Me dio un chingo, neta, gracias, güey. Me dio un chingo sacar esto adelante. Es el mejor. Tienes un fan. Sí, y yo también, somos dos. ¿Quién te gustaría que viniera, güey? ¿O quién recomiendas de que tú digas, está todo, te va a decir cosas interesantes? Porque es el chiste de esto, o sea... Sí. Y a lo mejor ya lo estoy diciendo al último, lo debí haber dicho al principio. Esto es... tú me gusta mucho el trabajo que haces, güey. Gracias, muchas gracias. Y no, espero no estarte como que insultando con esto. O sea, eres una persona que ya tiene algo logrado con su banda y todavía no es lo suficiente, que creo que lo van a hacer, güey. Qué bueno que te agarré ahorita en este... Van a ser más grandes, güey, la verdad. Eso esperamos. Y como todavía están en ese proceso, están empezando a picar piedra en la escena nacional, no hay un Wikipedia, no hay un... Déjame, pongo Shao Ortiz y me va a decir dónde estudió. Ahorita ya saben dónde estudió y todo eso, o sea... ¿Y dónde va a estar? No lo vayan a buscar a su casa, por favor. O sea, pero es más que nada eso, o sea, ¿quién crees que... Como que no tiene ese wiki, ese quién es. Sí. Y esta es la plataforma para eso. O sea, ¿quién te gustaría saber más o que la gente sepa más de él? Bueno, como mencionaste, a Alex de Dreams, muy, muy, muy buena. Creo que tiene muchas cosas que contar. Muy chico, güey. Muy chico también. Luis también, Xochimilco. Luis es también una persona que puede contar cosas muy locas que me ha contado a mí, que le han pasado y que también lo expresa de una manera genial. Y César de Driver también. César. Le decimos Churro. Es el que hace la música más que nada en Driver, que es una de mis bandas favoritas de Monterrey. Y ellos tres son los que más te nomino, se podría decir. Está para conseguirlos para los próximos capítulos. Sí, si no aceptan venir, son jotos. Yo les digo sí, que son. Sí, ahí les chingamos. Y bueno, muchas gracias, güey. No, gracias por invitarme, amigo. Por ser el. Pues el es un el honor, ambiente. Es un honor, la neta. Gracias por considerarme. No, gracias a ti por. Sí, ahorita me va a hacer mi patada. No, tú a mí, güey. Ah, yo a ti, es verdad. O sea, gracias, creo que es muy buen invitado. Gracias. Para hacer el primer capítulo y pues, es, sin lugar a dudas, eres como que el que nos está abriendo el camino. No. O sea, eres una ya casi personalidad en la escena, güey. Ya te hacen memes, güey. Sí, lo noto. Son divertidos. Es muy bueno, güey, o sea, eres muy... Muy buen primer invitado, muchas gracias. No, gracias a ti por invitarme una vez más. Y bueno, ya para finalizar, tus redes sociales, güey. Ok, estoy en Facebook como Shao Ortiz, en Instagram como rey.king, con tres de Gs. De rey en inglés. Sí, y en Instagram, digo, en Twitter estoy como... Está el... En Twitter estoy como Luz y Fer, Luz... Sí. Y Fer, o sea, no Lucifer, sino Lucifer. Creo que sigo ahí en varias. Sí, muy bien. Creo que en todas ahí. Después y... si quieren ver unos memazos. Sí. No, muy buen contenido le está. En Facebook también estoy como Ray Kim. Muy, muy buena influencia. ¿Ray Kim también tiene página? Sí, la acabo de hacer. Y YouTube también, te pueden encontrar. No tengo página de YouTube, pero están los videos de la banda. Ahí sí quieren ver. ¿Cuál es el último sencillo? El último sencillo que sacamos es Canción de Amor. Ah. Canción de Amor. Canción de Amor, y estamos por sacar otro muy pronto. Ok, y bueno, denle like a la página en Facebook, es Casa de Cambio. Casa de Cambio en YouTube también, así está ya el canal, como Casa de Cambio. Y bueno, gracias Ociel. Gracias Ociel. Ociel, Instagram, mejor. Ociel Navarrete, sí, todo seguido. Sí. Y bueno, yo también promocionando mi banda. Dale. Es Sultán MX en todos lados. En Tinder también, ahí andamos como Sultán MX. Tinder. Sí, güey. Para que me den super like. Sí. Ah, no, bueno, siempre nos esquivan. Next, thank you, next. Sí. Y pues las redes sociales donde voy a estar subiendo todo el contenido de Casa de Cambio es mi Instagram, que no sé cómo es, acabo de cambiarle el nombre a mi Instagram por lo mismo, pero me pueden encontrar como es Quique Castaneda M, arroba Quique Castaneda M. No puedo poner la ñ, así que ahí para que busquen. Y muchísimas gracias de nuevo. No. Para nada, gracias a ti. Y nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye. De que ya, ahora sí te vas a poner mamón. De que ahora sí, que bueno, ya. Sí, güey, ya. Güey, todo el rato quería como que toser más. Estaba acá como el meme que...